Sí, comienza La Mestiza, son más de las 8 de la noche con Pablo Merola en los controles. Arranca el programa de esta semana, es el 61 de la era de Acuario. Y contra todo lo que crees, no me voy a referir demasiado a los últimos sucesos. Lo que voy a decir sí, es que como estaba el cuco, nos tragamos este sapito. Fuimos y votamos con asquito, pero votamos. Cumplimos con nuestro deber cívico y estamos, como dijo Pablo hoy, estamos en alerta naranja. Estábamos en alerta roja antes, ahora estamos en naranja. El sapito nos comimos. Pero bueno, acá estamos, vivitos y coleando, empezando otra semana más en el valle detrás de la sierra. Empezaron las lluvias hermosísimas que trajeron un poco de calma a este lugar ardido y quemado. Y nosotros nos proponemos un viaje musical para salir de tanta barbarie, de tanta locura y de tanta cosa que uno escuchó en este último tiempo. El cuco estaba tremendo y bueno, por suerte parecen haber recapacitado algo. Pero bueno, no me voy a explayar sobre lo que pienso sobre los demás. Nos vamos a meter con el High Life. El High Life, un género musical que empezó en África Occidental, a lo largo de las ciudades costeras del actual Ghana, del país de Ghana, allá por el siglo XIX más o menos, cuando era una colonia británica, y a través de sus rutas comerciales, sobre todo en la zona de la costa, ahí se desarrolló todo esto del High Life. Son muchas fusiones locales, tanto de métrica africana y de melodías de jazz occidental, que utilizan estructuras melódicas y rítmicas principales de la música tradicional africana, pero también con instrumentos occidentales, ¿no? El High Life se caracteriza por los instrumentos de jazz, los bronces, ¿no? Y mucha guitarra, también guitarra eléctrica. Bueno, el estilo de guitarra con dos dedos, que es típico de la música africana. Y bueno, tiene un sonido muy característico, ¿no? El High Life ganó mucha popularidad y el género se expandió por otras regiones de África Occidental. Ahí hubo bandas pioneras como Rex Lawson, Eti Mensa, Víctor Huaifo, un montón de bandas. Bueno, más acá el Tabulei Rogeró, bueno, Omar Pené. Hay un montón de músicos, sobre todo de Nigeria, que son los que después de la guerra y con la popularidad de esto, con el regreso del pueblo Igbo de Nigeria a sus tierras, y desarrollan estos riffs sincopados de guitarra muy buenos, y esto hace que, bueno, el High Life Igbo, que es el pueblo que lo hizo al principio, se convierte en la música más popular del país allá por la década del 60. Muchos de estos ganeses que hacían esta música tuvieron una diáspora muy grande, una migración muy grande, por cuestiones religiosas y también políticas, y bueno, han llevado la música a otras partes del África. Nos vamos a meter con un músico de esta corriente que se llama Evo Taylor. Evo Taylor es nacido en el 36, compositor, violero, director de banda, también productor y arreglista, es de Ghana. Y se centra en esta música y también en el afrobeat. El afrobeat es la música que crearon Fela Kuti, Manu Dibango. Es más jazzero todavía. Evo Taylor fue la figura fundamental de la escena musical de Ghana por 6 décadas, ¿no? Desde finales del 50. Participa activamente en bandas muy grosas de High Life como los Stargazer y Broadway Dance Band. En el 62 tiene su grupo Black Star Liner, High Life Band, lo lleva a Londres. En el 62, todavía no habían empezado ni los Beatles. En Londres Taylor colabora con una estrella nigeriana del afrobeat que es Fela Kuti, Fela Nikulapo Kuti, el que pasamos muchas veces en el programa. Y así como con otros músicos de la escena africana que estaban en Gran Bretaña en ese momento. Bueno, cuando regresa a Ghana, Taylor trabaja como productor, creando grabaciones para Pat Thomas, para Simán y otros, y además de explorar proyectos solistas, también combina material tradicional ganés con ritmos de afrobeat, jazz, funk, y crea un sonido propio, ¿no? Muy, muy reconocible allá por la década del 70. También fue guitarrista de los Essie Beyonds, que eran una banda fundada por Bonzi, El trabajo de Taylor se hace muy popular en ese momento entre los productores de hip hop en el siglo XXI, lo tienen muy muy en cuenta, es un tipo muy con un sonido muy muy grosso. Hay unos discos, yo siempre lo digo porque sé que hay varios melómanos que me escuchan, hay unos discos que se llaman Ghana Sounds, Ghana con G-H-A-A-N-A, Ghana Sounds con D-Z al final. Son unos compilados muy psicodélicos, muy zarpados, de música de los 70 que tienen un sonido súper actual. Entonces nos vamos a meter con Evo Taylor y nos vamos a dar un panzazo de tres temas. Nos vamos a dar una panzada. Primero Love and Death, Amor y Muerte, que está buenísimo. Nganga y Kwame, que es instrumental, con ustedes el guitarrista ganés de High Life, Evo Taylor. We'll be right back.

algo muy leve cambia y sigues dura en piedra, creciendo en vegetal y otra vez despertando en lo que eras. Otra vez, otra vez. Me dijeron, no busques, nada se te ha perdido. Y los vi desde lejos ocultar lo que roban y reír. Esta noche vamos a hacer un cuento de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que, como verán, también escribía historias cortas. Dice así: había una fuente mágica en una montaña rodeada por muros y protegida por hechizos. Era imposible llegar a la fuente, pero el día más largo del año estaba permitido que una sola persona lo intentara. Si esa persona conseguía llegar a la fuente y bañarse en sus aguas, la buena suerte lo acompañaría toda la vida. El día señalado, una multitud se reunió frente a los muros. Entre los que esperaban pasar al otro lado había tres brujas que no se conocían entre ellas, pero que se hicieron amigas inmediatamente. La primera se llamaba Aya y tenía una enfermedad que nadie había podido curar. Confiaba en que la fuente iba a sanarla. A la segunda, Alteda, un hechicero le había robado la casa y la varita mágica, y ella confiaba en que la fuente iba a devolverle todo el dinero perdido. A la tercera, Amata, le habían roto el corazón. Fue un muchacho del que ella estaba enamorada y confiaba en que la fuente le iba a aliviar el dolor. Después de contarse sus respectivos problemas, las tres quedaron en que, si tenían la suerte de poder entrar, iban a unir fuerzas para llegar juntas a la fuente. Cuando salieron los primeros rayos del sol, se abrió una grieta en el muro y la multitud se abalanzó. Unas enredaderas que crecían al otro lado se enroscaron alrededor de la primera bruja, de Aya. Esta agarró por la muñeca a la segunda bruja, a Alteda, quien a su vez se aferró a la túnica de la tercera, a Amata, y Amata se enganchó en la armadura de un caballero triste que había llegado hasta el muro en un caballo flaco. La enredadera arrastró con fuerza a las tres brujas y al caballero hasta el otro lado, y después la grieta se cerró. Solamente ellos cuatro entraron. En lugar de alegrarse por haber entrado, Aya y Alteda miraron a Amata con furia y le dijeron: «En la fuente solamente puede bañarse una persona. Si ya era difícil decidir cuál de las tres iba a bañar, ¿qué vamos a hacer ahora que tenemos a este tipo acá?». Pero estaban los cuatro ahí, así que empezaron a marchar juntos. Atravesaron un jardín encantado, superaron obstáculos mortales y finalmente consiguieron llegar a la cima, donde estaba la fuente, pero un río les cerró el paso. En el fondo del río vieron una piedra que decía: «Entréguenme el tesoro de su pasado si quieren seguir». Estuvieron un par de horas tratando de descifrar el enigma, pero les resultaba imposible, hasta que Amata lo entendió. Agarró su varita, sacó de su mente todos los recuerdos de los momentos felices que había vivido con el hombre que le había roto el corazón y los descargó en el agua. La corriente se llevó todos sus recuerdos y en el río aparecieron unas piedras que armaron un sendero. De ese modo, las tres brujas y el caballero cruzaron al otro lado. Ahora sí, frente a ellos, rodeada de flores increíbles, apareció la fuente. Había llegado el momento de decidir quién de los cuatro iba a sumergirse. En ese momento la pobre Aya, que buscaba en la fuente la salud, se desplomó. Estaba extenuada por la travesía y a punto de morir. Sus amigos quisieron llevarla hasta la fuente, pero ella les dijo que estaba demasiado débil. Entonces Alteda juntó hierbas mágicas alrededor de la fuente, las mezcló con agua y le dio de beber a su nueva amiga un trago. Todos los síntomas de su terrible enfermedad desaparecieron. «Estoy curada», dijo. «Ya no necesito bañarme en la fuente, que se bañe Alteda, que busca recuperar su dinero», dijo Aya. Pero Alteda estaba fascinada con las hierbas. «Si pude curar tu enfermedad con estas pociones, ganaré lo suficiente vendiéndolas. Que se bañe Amata, que busca sanar las heridas de amor», dijo Alteda. El caballero le hizo una reverencia a Amata, invitándola a entrar en la fuente, pero ella se negó. El río había hecho desaparecer el dolor que sentía por el hombre que la había dejado y ahora estaba feliz y liberada. Miró al caballero y le dijo: «Has sido noble y muy bueno con nosotras. Báñate tú». El caballero le agradeció con una sonrisa y entró en la fuente de la buena fortuna, asombrado finalmente por haber sido el elegido entre miles de personas. Después, justo cuando el sol ya se ponía en el horizonte, salió del agua, se arrodilló a los pies de Amata, que era la mujer más buena y hermosa que él había conocido, y le suplicó que se casara con ella. Amata en ese instante entendió que por fin había encontrado a un hombre que de verdad era digno. Las tres brujas y el caballero bajaron juntos de la colina, agarrados del brazo. Los cuatro tuvieron una vida larga y feliz, y ninguno de ellos supo nunca ni sospechó jamás que en las aguas de aquella fuente no había ninguna magia. Tengo que leerte algo porque me representa un poco, y es una carta que salió hoy en el Página, de, creo que fue en el Página, a lo mejor lo vi en otro medio. Es un periodista y un académico uruguayo, Leonardo Habercorn, renunció a seguir dando clases en la carrera de comunicación en la Universidad Hort de Montevideo.

y gente de acá, de estas tierras, de los indios caribes y los arahuacos, son originarios de varias regiones del Caribe, pero principalmente viven en Honduras y Guatemala, en la costa de Honduras y Guatemala, en el Atlántico, ¿no? Donde hoy su cultura es muy, muy celebrada. También se les conoce como Garinagú, indios negros, caribes negros o Black Caribs. Se cree que son más de 600.000 residentes en Honduras, Belice, Nicaragua y Guatemala. En realidad, la palabra garífuna se refiere al individuo y a su idioma, mientras que Garinagú es el término usado para la colectividad de personas, siendo que esta etnia está establecida después de la llegada de Colón en el Nuevo Mundo. Y había muchas pequeñas tribus indígenas en distintas islas del Caribe, como San Vicente y otras. Esta etnia se mezcló con los esclavos africanos que se fugaban de los barcos negreros de los ingleses, y que ellos, cuando podían escaparse, se cruzaban nadando muchas veces y se establecían en las costas, frente a las islas, y se mezclaban con los indios de ahí, con los indios caribes. Esta población garífuna, durante muchos años se quedaron como marginados, ¿sí? Porque bueno, sus enemigos eran los ingleses, entonces se apoyaban en los españoles en la época de la independencia, o sea, quedaron en un lugar errado de la historia. ¿Viste cuando dicen que estás en el lugar equivocado y en el momento equivocado? Bueno, eso le pasó a los pobres garífunas. Tienen, bueno, mucha historia, ¿sí? Los caribes negros o los garífunas tienen una música muy particular, tienen platos de comida típicos, buenísimos, sobre todo a base de plátanos verdes, ¿no? Como la machuca, que combina la fruta en forma de puré con leche de coco, pescado frito, y también el daraza, que es una versión garífuna del tamal, que aprovecha, bueno, toda la versatilidad de la banana, ¿no? Y del plátano, tienen sabores dulces o amargos, bueno, hacen panes de yuca. Un pueblo buenísimo, los garífunas, que tienen una historia riquísima y una música muy particular. Y del pueblo garífuna surgió un personaje muy lindo, que es Andy Palacio, que nació en Barranco, en el distrito de Toledo, en Honduras Británica, hoy se llama Belice esa tierra, en diciembre del 60, y murió muy joven en Belice en el 2008, a los 38 años. Era un músico y cantante beliceño que, bueno, le fue muy bien en los años 80. Era el músico más conocido de Belice y era el defensor de la cultura garífuna. Incluso llegó a ser diputado en el parlamento ahí en Honduras. Y, bueno, dando voz a un pueblo que no tenía voz, ¿no? La orquesta de Palacio se llama el Colectivo Garífuna y inventaron un tipo de música que se llama punta rock, que es una música inspirada en la danza tradicional de los garífunas, mezclado con elementos más modernos, ¿no? Él cantaba en garífuna, en arahuaco, también en español e inglés. Bueno, tiene varios discos, Navi y Guatina, por ejemplo, del 2007, que son muy, muy lindos. Guatina es un proyecto muy interesante que hizo allá por mediados de la década del 2000. Bueno, muy, muy interesante, lleva a mujeres de la zona a cantar, es súper interesante lo que han hecho. Nos vamos a meter con ese disco hermoso de la cultura garífuna, los Guatina. Traje dos temas, creo, de los Guatina. Traje Gaga Bandiva y Amengú. Amengú es cuando el tiempo viene, Amengú. Entonces, Andy Palacio, Guatina. Thank you.

muñeca guapute, a muñeco. Taba funasa, ayanu hagari funanuma, a muñeco. Taba funasa, aruma hanuma, o a muñeco. Taba funasa, adugraha wawu, o a muñeco. Funanuma amunyego, kaba funasa, aruma hanuma o amunyego, kaba funasa, adugraha wa o amunyego, agenda guati e wayunago, luha bagarito, kigarinago. Wakia mesa aferi dire, wagabure matika wame. Gumugubaye, Gumugubaye, Gumugubaye, Gumugubaye. Tu muerte a mi padre rompió en tempestad aquel instante que la vida apartó de su camino tu alma, todavía palpitante. Alma y cuerpo ya alcanzan su destino, girando y reflejándose en la suerte, los envuelve un beso casi divino. Ese beso sagrado se pervierte si el viento de la muerte causa estrago y aquel todo en la nada se convierte. Viento helado y vacío, agrio trago sabor a espanto, olas de frío, de un incierto temor y sufrir vago. Nubes que derramando se hacen río, de llanto de desdicha que abarrota con pena el infinito cielo umbrío. Cuando tu oscura sombra, el alma rota, va hacia el fuego que extingue lo querido, la existencia ya gime su derrota. Dios dice una oración arrepentido. Bueno, y como tenemos muchísima audiencia en La Plata, pues medio venimos desde ahí, les paso una noticia de aquella zona. Con mucha alegría les compartimos esta info. El viernes 17 de noviembre en La Plata, la abuelita Vitelia estará brindando la medicina del yagué para mujeres solamente, y el Taita Universario brindará la medicina para los hombres en otro espacio. El sábado 18 la ceremonia va a ser mixta. Quienes sientan participar no duden en escribir. Les pedimos que esta información solo circule en grupos de confianza y a personas que sientan que se les puede resonar. Muchas gracias, abrazo. Entonces, ceremonia femenina con plantas sagradas el 17 de noviembre en La Plata, en Buenos Aires. Lo brinda la abuelita Vitelia, criollo Queta, del pueblo Cofán, de Putumayo, Colombia. Consultas y reservas, hay un teléfono, es el 11-31-92-46-86. 11-31-92-46-86. ¿Sí? Hay mucha gente que está preguntando por esto, ahí lo mandamos. Después, otras cosas que nos vinieron, bueno, en los medios, en las notas que vamos leyendo. El experimento Universo 25 es algo que yo había conversado con Javi, un amigo de acá que está parando en las chacras hace un tiempo. Es uno de los experimentos más terroríficos en la historia de la ciencia, que a través del comportamiento de una colonia de ratones es un intento de los científicos de explicar las sociedades humanas. La idea del Universo 25 vino de un científico yanqui, John Calhoun, quien llevó a cabo experimentos en ratas de Noruega entre los años 58 y 62. Calhoun creó un mundo ideal en el que cientos de ratones vivirían y se reproducirían. Más específicamente, Calhoun construyó el llamado Paraíso de los Ratones, un espacio especialmente diseñado donde los roedores tenían abundancia de comida y agua, así como un gran espacio habitable. Al principio colocó 4 parejas de ratones que en poco tiempo comenzaron a reproducirse, lo que provocó que su población creciera muy rápidamente. Sin embargo, después de 315 días, su reproducción comenzó a disminuir significativamente. Cuando el número de roedores llegó a 600, se formó una jerarquía entre ellos y luego aparecieron los llamados miserables. Los roedores más grandes comenzaron a atacar al grupo, con el resultado que muchos machos comenzaron a colapsar psicológicamente. Como resultado, las hembras se protegieron y a su vez se volvieron agresivas con sus crías. Con el paso del tiempo, las hembras mostraron comportamientos cada vez más agresivos, elementos de aislamiento y falta de ánimo reproductivo. Hubo una baja tasa de natalidad, al mismo tiempo un aumento de la mortalidad en roedores más jóvenes. Entonces apareció una nueva clase de roedores machos, los llamados ratones hermosos. Se negaban a aparearse con las hembras o luchar por su espacio. Todo lo que les importaba era comer y dormir. En un momento, los machos hermosos y las hembras aisladas constituían la mayoría de la población. Con el paso de tiempo, la mortalidad alcanzó el 100% y la reproducción llegó a cero. Entre los ratones en peligro de extinción se observó homosexualidad y al mismo tiempo aumento de canibalismo, a pesar de que había abundancia de comida. 2 años después del inicio del experimento, nació el último bebé de la colonia. Para 1973 había matado al último ratón del universo 25. John Calhoun repitió el mismo experimento 25 veces más. Y cada vez el resultado fue el mismo. El trabajo científico de Calhoun se ha utilizado como modelo para interpretar el colapso social y su investigación sirve como punto focal para el estudio de la sociología urbana. Una nota, saca tus propias conclusiones, yo no te la voy a comentar. Se llama el experimento Universo 25. Está por un montón de lados, lo podés buscar. Nos vamos a ir al encuentro de un músico increíble, un cantante, pero que también tocaba el clarinete, un compositor egipcio nacido en Asuán en el año 29. Desde muy chiquito se mostró interesado por la música tradicional y pronto se convirtió en cantante semiprofesional. El tipo amenizaba los viajes en barco por el río Nilo, tanto de viajeros aventureros como también la gente de ahí, ¿no?, que los utilizaba como medio de transporte común. A los 7 años, los papás lo mandaron a estudiar al Cairo, donde aprendió a tocar diversos instrumentos, entre ellos el clarinete y el tar. Cuando era muy muy jovencito tocó en varios grupos folclóricos, que por supuesto tocaban para los turistas, pensá que es Egipto, ¿no?, está lleno de turismo, ingleses o franceses sobre todo. Sin embargo, cuando tocaba para sus compatriotas en bodas, en funerales, en otro tipo de ceremonias, su repertorio era mucho más auténtico, ¿no? Estuvo varios años en la orquesta de la Ópera del Cairo, fundó la banda Nubia de Ali Hassan Kuban, un tipo que tocaba trompeta, clarinete, de todo. Un músico muy grosso. En los años 60 y 70 tuvo su auge, ¿no?, en las bodas, en las ceremonias. Parece que no había ceremonia si no estaba Ali Hassan Kuban, el genio de Nubia, de la tierra del sur de Egipto. Entonces nos vamos a meter con Ali Hassan Kuban para escuchar 2 temas traje, ¿no? Sí, Mabruk Jubarizna y Al Ghazal. Con ustedes, Ali Hassan Kuban.

Y de esta vida y de este viaje nos salva la poesía. Tenemos nuestro amigo poeta, el Chaco Luque, que nos deja siempre alguito, y acá lo tenemos. Habrás oído que el zorzal en las ciudades canta por la noche para evitar que el ruido acalle su mensaje. Quizás nosotros también, como el zorzal cuando viene a la ciudad, quizás somos como el zorzal que, acorralado por el ruido y los motores, se va refugiando en la madrugada para que la hembra pueda escuchar su canto, escuchar su cortejo, porque de otro modo se pierde su melodía cristalina en el bullicio. Quizás por eso, cuando llegamos al asfalto, también nosotros nos fuimos refugiando en la noche para lanzar al aire la música y el canto que nos limpia por dentro de las grúas, de los martillos neumáticos, de las sirenas y de las aceleraciones que atropella el espíritu. A veces pienso que somos como el zorzal, que somos como pájaros cantores perdidos en el asfalto. Nos vamos al encuentro de un músico brasilero, se llama Edson Gómez. Este lo había proyectado para la semana pasada, como al final salió grabado el programa. Lo quedó guardadito acá. Edson Gómez nació en Cayuera el 3 de julio del 55. Es de Bahía, bahiano, compositor de reggae, brasilero. Es ampliamente considerado como el mayor nombre de la historia de la música reggae en el país, a pesar de que hay un montón de bandas de reggae en Brasil. Pero bueno, él fue como, no sé si el primero, pero uno de los primeros y uno de los grosos, ¿no? Sus músicas hablan sobre todo de desigualdad social, violencia, pobreza, corrupción, de todo lo que pasa en un barrio pobre, en una ciudad del nordeste brasileño, donde la realidad es bastante dura, ¿no? Esto vos pensás que apareció mucho antes del gobierno de Lula, Edson Gómez, y bueno, tuvo varias influencias musicales en su vida. La primera quizás fue Tim Maia, un músico que marcó a muchísima gente, Tim Maia, un músico que tenía así una voz muy grave y una forma muy soul de cantar, un tipo increíble. Y él lo imitaba muchas veces, Edson Gómez lo imitaba, y por eso le decían el Tim Maia de Cayuera. Nació en el municipio de Cayuera. Él dice que al principio quería ser jugador de fútbol, pero ya por el 72 hace su primera presentación como músico, participa en un festival de la música estudiantil en un colegio estadual de Cayuera y obtiene la primera colocación, le va muy bien. A los 16 años de edad, después de ganar el festival de música de su ciudad, resuelve seguir la carrera artística, y en ese periodo él todavía no tenía una definición musical, no era letrista, intérprete. Aprende armonía, comienza a hacer letras, melodías, acordes, y después de participar de este festival de música estudiantil, participa en el festival de invierno de Cayuera en el 77, también gana, y en esa época, bueno, ya tenía un prestigio y lo conocía mucha gente, así que se va para San Pablo, consigue un empleo de construcción, un empleo en la construcción, y lo eligen como mejor intérprete del festival Canta Bahía, que es un festival que hacen en San Pablo sobre música bahiana, con la música rasta, ¿no? Con el tema rasta. También le dan el premio Caimi, que por grabar, y le dan para grabar un disco. Vuelve a Cayuera en el 85, participa en un festival en Feria de Santana, le va muy bien, y tiene muchas influencias de los grosos del reggae, ¿no? De Marley, de Cliff, de Jimmy Cliff. Cuando saca Recóncavo en el 90, ya, bueno, tiene un tema que fue muy exitoso, que fue Campo de Batalla, y ya bueno, eso lo lleva a girar por todo el país. Nos vamos a meter con uno de los íconos del reggae bahiano, del reggae brasilero. Se llama Edson Gómez, es un bahiano de los primeros que surgieron. Vamos a escuchar también, a ver, dos temas. El primero, Rescate Fatal, y después Zumbí de los Palmares. El Zumbí de los Palmares es un quilombo donde iban todos los esclavos que se escapaban, ¿no? Que se escapaban de las plantaciones, de las fazendas, se escapaban y se iba ahí. Y bueno, había un personaje mítico que era el Zumbí de los Palmares. Con ustedes, Edson Gómez. Você precisa saber de toda a verdade que está no ar. Se você ainda não leu, leu, leu sobre a verdade de Deus. Agora está aqui, agora está. Não há mais tempo a perder, não, não há. Agora está aqui, agora está. Não há mais tempo a perder, não. O mundo tem fim, sim, e todos seguirão. Sobre o resgate que já se deu, mas está sempre a dormir, negro. Por isso não sabe o que aconteceu. Agora está aqui. El problema del FMI no es un tema de deuda, porque el FMI no le presta plata a Argentina para ganar un interés. No es un acreedor privado, se entiende que su negocio consiste en cobrar un interés y de ese modo incrementar su capital. El FMI incluso nos presta plata para que le paguemos.

Bueno, había salido una nota esta semana de la muerte de Clara Aparicio. ¿Quién es Clara Aparicio? Era la esposa y el gran amor de Juan Rulfo, una debilidad de la casa. Cuando en el 41 el mexicano Juan Rulfo conoció a Clara Aparicio Reyes, una muchachita de 13 años que desde el primer encuentro recordó a su madre muerta 15 años antes, se vio invadido de un sentimiento tan poderoso que originalmente solo supo referirse a él como el desequilibrio del amor. Ahora, cuando se conoce la noticia de la muerte de Aparicio, esposa del renombrado escritor y su gran amor, trascendió que el fallecimiento se produjo el 9 de octubre, hace muy poquito, a través de una publicación en las redes sociales de la Fundación Juan Rulfo, que preserva el legado del autor, y tiene sentido recordar las decenas de cartas que él le enviaba en aquellos primeros años de relación y que hasta que vieron la luz en un libro que se publicó en el 2002, habían permanecido más de medio siglo guardadas en la intimidad de la casa familiar. Cuando Rulfo la conoció y mientras las naciones del mundo se trenzaban en los combates iniciales de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, él tenía 24 años y soñaba con formar una familia para toda la vida. Mientras imaginaba los primeros personajes de sus ficciones, sin sospechar que el destino le tenía reservado un futuro glorioso. El futuro le trajo reconocimiento profesional después de los cuentos El Llano en Llamas y de su única novela y su obra cumbre Pedro Páramo. En el 55, el mexicano se convertiría en uno de los mayores escritores latinoamericanos del siglo, admirado tanto por sus colegas como por sus lectores. Un tipo increíble, un escritor, pero bellísimo. Y lo tenemos, porque a veces la magia de estas épocas que corren es que a veces apretás un botón y aparece Juan Rulfo. Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Viaje musical que empezamos hace un rato nos llevó por distintos lugares. Nos ha llevado desde el reggae de Brasil, de Egipto, distintos lugares, ¿no? Empezamos con Ghana. Ahora nos vamos a meter con una música de Malí. El músico que vamos a encontrarnos hoy se llama Ali Ibrahim Farka Touré. Farka quiere decir burro, asno, y le habían puesto ese apodo porque era muy tenaz, así como muy cabeza dura. Ali Farka Touré es nacido en Tombuctú, en Malí, en el año 39. Murió en Bamako, en la capital, en el 2006. Fue un muy conocido guitarrista y cantante de Malí, que tenía un estilo que juntaba la música tradicional de Malí con el blues. Y la sorpresa se la llevaron muchos blueseros cuando conocieron a Ali Farka y su música, el soninké, el blues de Malí. Porque empezaron a darse cuenta que el blues no era una creación norteamericana, sino que venía de África. Con muchas músicas pasa lo mismo, con casi todas te diría. Los esclavos llevaron sus ritmos, sus cantos, su música y sus cadencias a distintas partes del planeta. Acá con el tango y con muchas otras, con el candombe, con tantas músicas, pasó exactamente lo mismo. El soninké es un blues, una especie de blues que existe en Malí. Y bueno, Ali Farka es quizás su máximo exponente, ¿no? Es uno de los guitarristas mejores considerados en el mundo. y quizá el músico africano más reconocido, ¿no? Él había nacido en el 39, no se sabe bien la fecha exacta, en una aldea musulmana de Kanau, en la región noroccidental de Tombuctú. Era el décimo hijo de su madre, pero fue el único que logró sobrevivir de su infancia, ¿no? Porque vivían en un entorno muy, muy pobre. De ahí viene su apodo Farca, ¿no? Que asno, burro, que es un animal que se admira mucho en África por la tenacidad, ¿no? Y bueno, el tipo era muy tenaz y logró sobrevivir. Étnicamente, Ali Farca está vinculado a los antiguos pueblos Arma y Fulá, son los pueblos del norte de Malí. El papá servía en el ejército francés y murió en combate en la Segunda Guerra Mundial. Así que Ali queda como único hijo y, bueno, con muchas dificultades económicas, apenas puede ir a la escuela, fue muy poquito, y se dedicó desde muy chiquito al cultivo, ¿no? En el campo, se hace agricultor de la familia y, bueno, es el único sostén. Y bueno, aunque tenía siempre un gran interés por la música, ¿no? Sobre todo por los instrumentos tradicionales de Malí, como el gurkel, que es una pequeña guitarrita, el jarka, que es un violincito, y la flauta peul, que también es un instrumento típico, el lengoni, que es un laúd de cuatro cuerdas, y él probaba con todo, ¿no? Dicen, la leyenda cuenta que en el año 56 queda muy, muy impresionado cuando vio actuar a un guitarrista malinque que se llamaba Keita Fodeba. Y bueno, ahí el tipo se dedica solamente a la guitarra como instrumento, porque bueno, fue tan impresionante lo que vio que decide volcarse al instrumento, ¿no? Cuando llega en el 60, cuatro años después, la independencia de Malí, el gobierno nuevo de la independencia de Malí decide promover la música tradicional, ¿no? Entonces hacen como todo un plan para que la gente recupere el folclore, los instrumentos. Y es ahí que Ali forma su primer grupo, se llama La Troupe 117. Toca en varios festivales por todo el territorio de Malí y en el 68 puede viajar por primera vez fuera del país para representarlo en un festival que tuvo lugar en la ciudad de Sofía, en Bulgaria, en la capital de Bulgaria. En los 70 ya se instala en Bamako, en la capital, trabaja como ingeniero para Radio Malí, en la radio nacional. El tipo trabaja ahí como ingeniero de sonido y bueno, ahí tiene contacto con todos los equipos, con las consolas, con todo esto, el sonido, y ahí escucha mucha música occidental que no conocía, especialmente todos los cantantes negros estadounidenses, no sé, Otis Redding, James Brown, entre otros, ¿no? Bueno, ahí saca su primer disco, que es Farca, su apodo, en el 76, en una compañía francesa, y comienza a dar conciertos por todo África Occidental. Ahí es que descubre el soninké, el blues, y bueno, empieza a interpretar esto, el blues africano, hasta que conoce a John Lee Hooker, ¿no? Y bueno, y a otros músicos de blues, y su estilo tenía como muchas semejanzas, ¿no? Con lo que había ahí, entonces se hace muy popular. En el 80 se instala en una localidad que se llama Niafunké, es en la costa, y comienza a ser conocido, es a las orillas del río Níger esto, y comienza a ser conocido en los países occidentales porque saca un disco que se llama Ali Farca Touré, así con su nombre, que bueno, tiene mucho éxito en el mundo. Y después en el 91 viene Taj Mahal, un músico de blues muy conocido, que quiere tocar con él y sacar un disco, y sacan un disco que se llama The Source. Hasta que en el 94, Ray Cooder, el mismo de Buenavista Social Club, ¿no?, el gran descubridor de músicos del tercer mundo, lo llama a grabar Talking Timbuktu, que es una reedición en realidad de materiales antiguos que habían sido grabados en Radio Malí, y el tipo hace unas versiones nuevas y la verdad que es un boom en todo el mundo. De ese disco hermoso que es Talking Timbuktu de Ali Farca con Ray Cooder, elegí un tema que hace, bueno, que hace, que se llama La Sidan, La Sidan. Entonces los dejo con el blues maliano, el soninké, con Ali Farca Touré. idea. Come on, let me get in now. Come, mata pa ina diye pa ma, sheri. Mata fili la diye pa ma. Mata pa ina diye pa ma, sheri. Mata fili la diye pa ma. Ibara kolo kuru di bulu ge ba ma. Ote pa ina ma, te fili la diye pa ma. Bueno, y después de habernos dado esta panzada musical, hemos estado en Ghana, fuimos a los Garífunas de Honduras y Belice, estuvimos en Egipto con Ali Hassan Cuban, en el reggae de Bahía con Elson Gómez, y ahora con Ali Farka Touré de Malí, nos vamos a ir al encuentro de la música eslava, ¿sí? Nos vamos al manele y a otros ritmos. El manele rumano es un estilo de música balcánico derivado de estilos orientales y turcos, y muchos lo han considerado como una forma de subcultura, ¿no? En realidad el manele es un género de música que estuvo bastante en entredicho y ha tenido campañas en contra en los gobiernos del este, ¿no? En los gobiernos detrás de la cortina de hierro. Es un género muy extendido en los Balcanes, desde Bulgaria, Serbia, Albania, algunas zonas de Turquía. Y su origen se remonta a los cantantes y músicos de las cortes turcas, ¿no? Los fanariotas. Bueno, en esta época de los eyaletos, las castas gitanas que habían sido tomadas en esclavitud o bajo contrato feudal, habían aprendido ritmos orientales, venían en un viaje larguísimo desde la India y con ritmos árabes o griegos. Así que bueno, después de la caída del Imperio Otomano y bueno, después de la formación del telón de acero con el comunismo, este grupo de músicos queda muy muy reducido, muy atrasado, ¿no? Bueno, y en ese ritmo, el manele, también está el chalga, que es un género musical de Hungría, ¿no? O búlgaro también, que también tiene influencias árabes, balcánicas, griegas y turcas. Es sobre todo de Europa del Este, ¿no? En la época comunista tuvieron muchísimos problemas. El músico que vamos a escuchar abreva en estos ritmos y también en la música klezmer, que es un género musical derivado de la tradición askenazi de Europa del Este. El músico que nos vamos a encontrar hoy se llama Goran Bregovic y es un cantante, un músico de Sarajevo, un tipo increíble, con padre croata y de madre serbia. Es muy reconocido en el mundo por ser el creador de las bandas sonoras de muchas películas de fama mundial, sobre todo las dirigidas por Kusturica, ¿no? Por Emir Kusturica. Las más conocidas, Gato Negro, Gato Blanco y Underground, por ejemplo, tienen la base, bueno, Sueño en Arizona también, como el Tiempo de Gitanos, la primera, ¿no? Es el músico más conocido quizá de toda la región balcánica. Mezcla todo esto que te conté: el manele rumano, el chalga búlgaro, el klezmer judío, el rembetico griego, el kochech o chochek macedonio. Tiene una mezcla de cosas impresionante. Nosotros tuvimos la suerte de verlo en Buenos Aires en vivo hace unos cuantos años y dio un show impresionante con la botella de whisky al costado, con una banda increíble en vivo, con unas mamitas ahí que cantan coros. Una banda increíble, ¿no? El tipo se da el lujo de, bueno, de haber colaborado con todo el mundo, ¿no? Con Iggy Pop, con Cesaria Débora, con Ofra Haza, con los Gypsy Kings, con todo el mundo. Pero es un ícono de la cultura gitana, es el músico. Generalmente cuando se asocia con Kusturica, la gente confunde y piensa que las películas de Kusturica tienen música de Kusturica. En realidad Kusturica tiene su propia orquesta, que es la No Smoking Orquesta. Es muy buena también, pero nada que ver con Bregovic. No, Bregovic es las ligas mayores. Es un tipo que la rompe toda. O sea, tiene, no sé, Tiempo de Gitanos, Arizona Dream, Tox Affair, La Reina Margot, Underground. Todas las películas que puedas ver tienen música de él, de Derlesi, Salónica. Es un capo total. Un tipo muy, muy activo. Viene con su hijo siempre en la banda. El hijo toca percusión, batería. Y este toca sintetizadores, computadoras, música. Es un genio total, un tipo con una vitalidad increíble. Nos vamos a meter con tres temas de la época esta de las películas de Underground, creo que es esto. El primer tema es, esta es la película, This is a film, Ya Ya y Underground Chochek. Con ustedes, Goran Bregovic. film about a man and a fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks, the sheep thinks, the cow thinks, the dog thinks. The fish doesn't think. The fish is mute, expressionless. The fish doesn't think because the fish knows everything. Twist the morning for you. It's Morricone coming the inversion. Es así que llegan pequeños e insustanciales envíos de divisas y toma de deuda que hacen florecer una superflua ilusión. Aquí vemos el entusiasmo ante las pequeñas dádivas que el poder internacional deja para estos países. Una vez tendida la trampa, los sectores que se han apropiado de parte de estos envíos muestran su fascinación al sentir que tienen el poder. ¡Haceme corle! ¡Haceme corle! Empiezan a imponer condiciones sobre otros sectores. ¡Mirá! ¡Este maní te lo pongo acá! ¡Andá soplándolo hasta la esquina y tráelo de nuevo! ¡Andá, sopla! ¡Agachate y soplalo! ¡Andá, andá, andá soplándolo! ¡Querés los dólares! ¡Querés los dólares! ¡Tirá a tu vieja! ¡Tirá a tu vieja! Crueldad y especulación. Así funciona el control internacional sobre la conducta económica de nuestros pueblos.

con su música de todas las películas más conocidas de Kusturica. El primer tema, me olvidé decirte, el que cantaba era Iggy Pop, hay dos temas de ese disco de Underground, no, perdón, de Sueño en Arizona, que Iggy Pop pone su voz, In the Dead Car, que es uno de los primeros, y después esta, This is a Film, que es la primera que abrimos el bloque de este muchacho Goran Bregovic. Un gustazo que nos dimos. Nuestro periplo musical nos va a llevar a encontrarnos con una banda de jazz africano. Toda una rareza, ¿no? Son el Cora Jazz Trio, que mudó y hoy se llaman Cora Jazz Band. Es jazz africano desde Senegal y Gambia. Pero antes vamos a escuchar poesía. Acá Pablo me hace gestos y con la mano y saluda y dice: no, pará, boludo, no, pará. Ahora viene la poesía, por supuesto. Tenemos una poeta de cabecera en el programa que es Graciela Emilia Juárez, que siempre nos deja alguna perlita. Nos ha mandado poemas de ella y muchas veces lee poemas de otras personas. En el caso de hoy se mete con Alfonsina, ¿no? Con uno de nuestros clásicos. Entonces nuestro programa se complace en presentar la poesía y en la voz de Graciela Emilia Juárez, Chela. De Alfonsina Storni, Tú me quieres blanca. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Bueno, y lo prometido es deuda, estábamos con el concepto de jazz africano, que es algo rarísimo. La banda se llama Cora Jazz Trio, es el proyecto de un guineano, se llama Jelly Moussa Diawara, y dos senegaleses, Moussa Sissoko y Abdoulaye Diabaté, crearon primero una formación original que era el Cora Jazz Trio, tocaban piano, percusión y cora. La cora es ese instrumento que es como una arpa africana con una calabaza gigante, muchas cuerdas y bueno, con voces también. Tiene más de 20 cuerdas, se toca con los dos pulgares enfrentados, con un sonido muy muy cercano a una viola o a un laúd. Son una banda increíble. Con el paso del tiempo hoy se han reconvertido en el Cora Jazz Band y son una banda increíble. Nos vamos a ir con ese tema en la música de esta semana. Acordate que el programa lo podés escuchar los martes a la noche acá en FM Las Chacras 104.9, que salimos también los jueves de 10 a 12 del mediodía, sale el mismo programa acá en 104.9, y los sábados en Sierras de 8 a 10 de la noche 107.9, las radios del Valle de Tras la Sierra. Nos vamos a despedir, Pablo Merola en los controles. Nos vamos entonces hasta la semana que viene en el Cora Jazz Trio, una banda increíble de jazz haciendo el tema Mimi. Nos escuchamos. Seguí escuchando la música de esta radio increíble de FM Las Chacras.